La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. Y otro lleva un pequeño tambor. La mochila, la carpa y el mate. El aislante y el calentador. Vamos, Yusa. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Me parece muy bien, arrancamos entonces este sendero. Arrancamos también el mes de octubre. Se va terminando este 2024, parece que no, faltan dos meses, falta la recta final. Lo cierto es que estos dos meses pasan volando, ¿eh? Si no se juntó con los amigos de la secundaria, hágalo ahora, porque de acá hasta diciembre no va a poder. Así que prepare juntadas con anticipación, le digo. Gracias a todos los que se cuelgan la mochila con nosotros en este programa que recorre tantos lugares que no los puedo contar, decía el poeta. Así que un abrazo para todos y para todas las que escuchan este programa Mochileros, este primer programa Mochileros de octubre, programa número 416 ya de Mochileros en esta nueva temporada. Desde Quebrada de los Pozos, los saluda, me saluda, los saludo a mi amigo, mi compañero, Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan todos y todas? ¿Cómo andás, Nico? Acá sí, bueno, un saludo para todos, para toda la gente del Valle de Tras la Sierra que nos escucha en varias radios, también para el gran Buenos Aires, ahí movilizado esta semana a full, también para la gente que nos escucha de distintos puntos del interior y distintos puntos del planeta con nuestras distintas redes, por Spotify, por ebooks, no sé, y por algunos lugares que a veces aparecemos que yo ni sé cómo es que aparecemos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, buscando nuevos horizontes, ahí también por la zona de Misiones, vamos a ver si tenemos novedades y pronto seguramente ustedes saben que cuando tenemos alguna radio que se suma, lo invitamos al programa para contarnos un poco de ese lugar. Así que un saludo para todos, sobre todo para los últimos, como la gente de Carpintería ahí en San Luis, o como la gente de La Comechingones acá en mi querida Villa de las Rosas, de la cual somos un poco parte en Quebrada de los Pozos. Así que bueno, arrancamos. Sí, es verdad, o se vino octubre, pasa volando. Estos tres meses que quedan se van a ir seguramente volando y creo que más de uno quiere que este año pase rápido para olvidarlo. Seguro. Y lamentablemente venimos con muchos años así, ¿no? Pero bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Y sobre todo cuando nos ocurre este tipo de cosas, Nico, me parece que hay que darle bola a las cosas importantes de la vida, porque si no se te van en algunas otras cuestiones que obviamente son importantes, pero que a veces hasta descuidamos un poco los afectos por eso también, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos por eso a recorrer algunas de estas cosas que parece que fueran nuevas y no lo son, ¿sí? Que vienen sucediendo, ¿eh? que como dice Dani, todos los años tenemos varias. En algún lugar lo llaman noticias, nosotros lo llamamos noticias de siempre. Facebook, WhatsApp o Instagram. Búscanos como Mochileros Radio o si no visitanos en www.mochilerosradio.com. Llevo mucho tiempo fuera de mí. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. la noticia de siempre en Mochileros. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Noticia de siempre arranca un 30 de septiembre. En esa fecha, en 1845, las naves anglo-francesas y la escuadrilla de José Garibaldi atacan la ciudad de Paysandú, pero son rechazadas por las fuerzas del general Antonio Díaz. Esto también, ¿no? En el marco de lo que siempre contamos aquí, Mochilero, que tiene que ver con esas escaramuzas, esa tangana que se armaba en plena conformación, no solo de la Argentina, sino también del territorio de los países vecinos, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, más o menos lo de vuelta obligado va más o menos por estos años, ¿no? Así que se ve que los franceses tenían ganas de entrarle, digamos, al continente y entrar por el Río de la Plata, y se mandaron por el Uruguay y después se mandaron por el Paraná, y parece que no tuvieron suerte en ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, recordemos épocas de conformaciones territoriales y estos países imperialistas, hay que decirlo, ¿no? Inglaterra, España, Portugal, Francia, en gran medida hay otros en Europa, pero digamos que son los cuatro principales que más colonias han tenido tanto en el continente africano como en el americano, buscaban hacer pie por estos lares, ¿no? No porque les gusten las playas del río Uruguay, seguramente, sino por lo que había dentro del continente y las riquezas naturales que hasta hoy nos siguen viniendo o nos siguen explotando, digamos, de alguna forma, ¿no? El 30 de septiembre de 1930 muere Salvador de Benedetti, destacado arqueólogo, que, por ejemplo, dirigió la restauración del Pucará de Tilcara, en Jujuy, lugar que si no han visitado y pueden hacerlo, visiten, porque realmente es muy bonito, está muy bien conservado, se puede visitar de un modo muy interesante, tanto el Pucará mismo como toda la zona, digamos, ¿no? Sí, viste que hay como opiniones encontradas respecto de restaurar este tipo de lugares, ¿no? En Tilcara, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no sabía que era tan antiguo. En Tilcara, hace rato que estuve, yo calculo más de 10 años. Pero sí, cuando llegué y vi la restauración, bueno, vi los comentarios que se daban en la visita, era un poco así, como cosas encontradas del tema de restaurarlo y demás, ¿no? Bueno, algo similar ha ocurrido en parte, no tanto como en Tilcara, en la ruina de los Quilmes, pero con otras intenciones, claro, ¿no? Porque eso fue más pensado por el tema del Mundial 78, una cosa media bastante extraña, por cierto, tiene una historia bastante triste también lo de los Quilmes. El 30 de septiembre de 1943 muere en Estados Unidos el sociólogo y economista alemán Franz Oppenheimer. Para aclarar, este no es el de la bomba atómica, ¿eh? De este no hicieron ninguna película, ningún actor famoso hizo de Franz Oppenheimer. Promovió la supresión de la propiedad privada, probablemente sea por eso. La reforma agraria también. Entre sus obras se destacan latifundios y problemas sociales, teoría de la economía pura y política y las cuestiones sociales del socialismo. Les voy a leer una frase muy interesante de Oppenheimer sobre el Estado. El Estado, totalmente en su génesis y casi totalmente durante las primeras etapas de su existencia, es una institución social forzada por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo derrotado. ¿Sí? Esto se lleva medio a las trompadas con el famoso contrato social, ¿no? Esta idea de que la sociedad era un contrato que se firmaba entre todos. Y en todo caso, acá también hay un contrato, pero hay algunos que lo proponen y otros que medio lo firmamos de prepo, digámoslo así, ¿no? Está un poquito más cerca de la realidad, ¿no? Por lo menos habría que atenderlo, ¿no? Y este Oppenheimer no tiene nada que ver con el que está en CNN, por ejemplo, hablando mal de Cristina todo el tiempo. De hecho, casi diría que es justamente lo contrario, ¿no? Bueno, a veces hay que recordar ese tipo de pensadores para un poco darle conformidad al pensamiento actual, ¿no? Que si bien está hoy vuelto a salir, digamos, a la discusión entre el comunismo y no sé qué, y esto que plantea, por ejemplo, nuestro presidente, que está lejos del tema, porque realmente no estamos en la Guerra Fría, ni siquiera en 1943, donde tanto las naciones comunistas como las capitalistas estaban peleando juntos contra Hitler, ¿no? Por ejemplo, toda esa etapa, ¿no? Pero siempre está bueno ver o esa mirada crítica sobre las mismas ideas que se van dando a lo largo y ancho del mundo y que van conformando lo que hoy somos como sociedad, ¿no? Como continente, tal vez ese tipo de miradas, y no cerrarla, se pretende hacer hoy como volviendo al pasado, como que esto es lo mejor y aquello es lo peor. Seguramente esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y lo otro también, ¿no? Creo que lo ideal sería rescatar lo mejor de cada lugar como para hacer de este planeta un mundo más tranquilo, ¿no? El 30 de septiembre de 1946, Juan Domingo Perón, entonces presidente de la República, presenta el primer plan quinquenal para el pedido 47-51. Esto que iba a ser una marca, digamos, de los primeros gobiernos peronistas, los planes quinquenales. Aunque en verdad, si yo no me equivoco, había habido planes quinquenales en la Rusia soviética, digamos el nombre, que no tenía nada que ver con el de Perón. Ya no van a decir Perón es comunista. No hablen pavada, es el nombre nomás. Pero en un lapso de 5 años, como para, digamos, hacer una especie de planificación de Estado de mediano plazo, ¿no es cierto, Dani? Y yo creo que de alguna forma, bueno, en Félix Luna, en el libro del 45, que ya invité varias veces a que lo lean, justamente porque Félix Luna no era peronista, es radical, pero con historiador, él habla bastante de este tema, ¿no? Como Perón, durante el final de la década del 30, que le tocó andar por Europa, como que fue observando y mirando ciertas cuestiones de la gestión de distintos gobiernos. Yo creo que de ahí un poco toma la idea. Pero es como decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Creo que un plan quinquenal, podríamos decir, una mirada hacia el futuro, una planificación, digamos, a largo plazo o a mediano plazo, con objetivos que no son tan cortos, pero tampoco son tan largos, ¿no? De alguna manera, otros gobiernos peronistas lo han hecho de la misma forma, a veces nos gusta más, a veces nos gusta menos. Está esa idea, y me parece que para tener una idea de lo que queremos a futuro, a veces hay que tener esta mirada, que es justamente lo que no tenemos ahora, ¿no? Me parece. Exacto. El 30 de septiembre de 1975 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, como decimos, arranca en el marco del llamado Plan Tacchini, un plan que fue propuesto por el médico e investigador universitario Alberto Tacchini, hijo, en el 68, para reestructurar la educación superior argentina ante lo que se consideraba un desborde de la capacidad de las grandes universidades nacionales, Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata y el Litoral, por la falta de universidades en el resto del país, ¿sí? Pensemos que esto sucede en 1968, a partir de la instauración de la llamada Revolución Argentina, es decir, esto es en el marco de un gobierno de facto en la Argentina. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué digo esto, Dani? Porque me da la impresión de que incluso en análisis de un gobierno de facto, de un gobierno militar, que suprimía de algún modo las garantías democráticas, entendía la necesidad de la federalización de las universidades, ¿no? Digo, pensemos lo obvio que es, que las universidades tienen que ser federales, que lo entendían hasta ellos, ¿no? Sí, vamos a dedicarle un párrafo un poco más extenso seguramente en el próximo bloque, pero esta idea es de lo que vos decís es así, y si no habría que preguntarle a los vecinos cercanos a Mar del Plata, ¿no? Que antes tenían que sí o sí pensar en que sus hijos vayan a estudiar a Buenos Aires, no sé si en Bahía Blanca ya había algo, seguramente en Tandil tampoco, porque me parece que es posterior a la de Mar del Plata. Entiendo que sí. Entonces, bueno, todas esas localidades de chicos que por ahí querían ir a estudiar no tenían otra opción que ir a La Plata, en general, ¿no? A La Plata, claro. Y tener una ciudad más cerca implica, no hablemos ni siquiera de gastos, sino de posibilidades de que gente acceda a la universidad, digamos, directamente, ¿no? Porque obviamente hay gente que está lejos de Mar del Plata y que por ahí también tiene que ir a alquilar algo para quedarse a vivir, sobre todo si la universidad no tiene albergues propios, que muchas lo tienen, entre paréntesis, ¿no? Pero así todo, el gasto a veces es importante, ¿no? Pero bueno, esto a veces no se ve con claridad, las noticias a veces también confunden un poco, pero bueno, creo que le vamos a hacer un análisis un poco más profundo en el próximo bloque, así que lo dejamos para más adelante. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública. Una drástica y profunda reformulación del sector público. Se desregula profundamente el comercio exterior. Se suprimen todas las restricciones. Hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de crisis. Recorremos la historia y las voces son otras, pero la historia es la de siempre. Por los senderos de la historia, mochileros. El 1 de octubre de 1820 se produce un motín militar en Buenos Aires con el fin de derrocar al general Martín Rodríguez, que era gobernador de Buenos Aires. De ese levantamiento participaron Manuel Vicente Pagola, Quintana, Agrelo, Soler, Zarratea, toda calle de Palermo en este momento. Quintana, Soler, Agrelo, bueno. Todos ellos participaron de ese motín. Insistimos, todo ese periodo central del siglo anterior constituyó las idas y vueltas de lo que fue la conformación de la Argentina. Esto es parte de eso, ¿no? Sí, sí, seguro. Además es muy loco, ¿no? Calles de Palermo, obviamente no están en la provincia de Buenos Aires. Aunque no había límites muy claros en ese momento, ¿no? Recordemos que Roca, que todo lo que era el Rosedal, era todo una quinta de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Justamente. En 1832, José María Pinedo ocupa las Islas Malvinas en nombre de la República Argentina. Esta semana y la pasada hubieron una serie de acuerdos que fueron duramente criticados y que generaron incluso una interna en el gobierno, Dani, respecto de lo que tiene que ver con las Islas Malvinas, ¿no? Sí, está bueno recordar esto, ¿no? Porque generalmente no se lo recuerda. Fíjense, en 1 de octubre de 1832, ¿no? Un Pinedo, hubo otros Pinedos que creo que pateaban más para Inglaterra que para la República Argentina, pero bueno, en este caso es quien ocupa las Malvinas en nombre de la República, incipiente República Argentina, ¿no? 1832, estamos hablando nada más que 20 años después de la declaración de la Revolución de Mayo y un poquito menos de la independencia, ¿no? La cual todavía muchos países del mundo no habían aceptado, entre paréntesis. En 1879 triunfa en Jujuy la revolución iniciada en mayo del mismo año que derrocó al gobernador Martín Torino. 5 meses más tarde, el gobierno nacional intervendría en la provincia nombrando gobernador a Plácido Sánchez de Bustamante. Todo esto tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? En 1949, ya pasamos al siglo siguiente, Mao Zedong proclama la República Popular de China en Pekín. Y de esta manera se inicia, digamos, un camino que trae a China hasta donde está hoy, más allá de las muchas alternativas que ha tenido el enorme país asiático, y que lo coloca hoy en un lugar predominante en la economía global, al punto tal que en solo 9 meses han pasado de ser comunistas a ser socios muy interesantes, Denis. Sí, así es. Así es, ¿no? Y bueno, China es un claro ejemplo, esta idea de Mao Zedong, que diferencia un poco el régimen político del régimen económico, está totalmente claro eso, ¿no? No sé si se puede hacer eso, digamos, pero bueno, en la práctica lo es, digamos, ¿no? Y ejemplo de esta idea de planes a largo plazo, ¿no? Ellos se propusieron reducir su pobreza con todo lo que eso implicó, por ejemplo, restricción para tener más de un hijo o más de 2 hijos, había que pedir permiso. Los medios del mundo hicieron un escándalo, como lo están haciendo ahora con Venezuela, por ejemplo, en todos los programas, ver que lo que hacían con los niños para... que no digo que no sea verdad ni que sea mentira, digo que por ahí mostraban eso en la tele, pero nunca mostraron cómo los estadounidenses tiraban ese veneno o ese gas sobre la población de Vietnam, ¿no? O sea, esa decisión, digamos, de mostrar una cosa y no mostrar otra, ¿no? Pero bueno, China ahí hizo todo un proceso y hoy por hoy, al contrario, están pidiendo por favor que tengan pibes, porque la reactivación ha sido tal que, digamos, ahí el interior de China se industrializó muchísimo y han tenido avances que obviamente benefician a su población de alguna u otra forma y hacen de que esa pobreza se haya reducido muchísimo. No puedo asegurar que se haya desaparecido, seguramente que no, pero todos los que hablan de China o los especialistas en esa zona muestran un poco ese vuelco de pasar de ser un país que venía en la cola a hoy disputar, digamos, el poder mundial, ¿no? Sí, yo leí por ahí y no quiero decir que tengo el dato chequeado porque no lo tengo, pero entiendo que es algo así como 800 millones de personas que pasaron de la pobreza a la clase media en China, lo cual es una barbaridad enorme. Y además, otra cosa que a mí me parece, más allá de lo que uno pueda pensar del sistema chino o si uno estaría dispuesto a vivir o no en un país que imponga un sistema como el de China, es si uno no va a hacer negocios con otra persona por cuestiones morales, me parece bien. No los hace cuando el otro país no tiene un mango y cuando el otro país es primera potencia tampoco. Si no, tus cuestiones morales no eran tan morales, en realidad eran otra cosa. Y a mí me parece que el problema va por ese lado, ¿no? Sí, totalmente claro, Nico. Creo que nada que agregar respecto de lo que decís, ¿no? Y bueno, por ahí... Porque bueno, algunos plantean bueno que lo de China es una democracia, pero diferente a la nuestra. No necesariamente una... ¿viste? Porque antes decían dictadura, ahora ya hablan de esto, ¿no? Claro, de una más cariño. De una democracia diferente a la nuestra. Claro, sí, seguramente. La clase media china no tiene la posibilidad de la clase media nuestra, que pasó de pobre a clase media y después votaron a sus propios esclavistas, digamos. Hablo de Brasil, hablo propiamente también de Argentina. 2 de octubre de 1766, el gobernador español, o mejor dicho, el gobierno español, manda al gobernador de Buenos Aires en ese momento, Francisco de Paula Bucarelli, a establecer una colonia en Tierra del Fuego, Cabo de Hornos. Otra movida interesante en términos de territorio y de soberanía. Sí, un punto clave también para determinar, por ejemplo, el tema de Malvinas, ¿no? Estamos hablando de 1766, teléfono ingleses. Exacto. En 1919 muere en Buenos Aires el doctor Victorino de la Plaza, el famoso puente que quienes somos de zona sur hemos cruzado tantas veces. Fue elegido presidente tras la muerte de Roque Sáenz Peña en agosto de 1914. ¿Recuerdan el de la ley Sáenz Peña, no? Digamos, el presidente que era presidente durante la ley Sáenz Peña. Pero además, interesante, fue el último, diríamos, de los presidentes del llamado periodo conservador, porque fue el antecesor de Hipólito Yrigoyen. Es decir, termina el mandato de Victorino de la Plaza, que completa el de Roque Sáenz Peña, y asume Hipólito Yrigoyen, el primer presidente moderno, podríamos decir, de la Argentina. Podríamos decir así, y un poco cumpliendo el mandato de para qué se creó la Unión Cívica Radical, que era justamente para contrarrestar esos gobiernos conservadores, justamente. Exacto. ¿No? Exacto. Teléfono, radicales. Teléfono. ¿No? También. O sea, del cual muchos radicales hoy apoyan, ¿no? Porque no queda ninguna duda que el gobierno actual que tenemos es un gobierno conservador, que quiere volver a 1880, ¿no? Digamos, así que... De hecho lo dicen así, clarito. O sea que... Así que el ejemplo de los chicos radicales en la marcha por las universidades realmente te da un alivio de esperanza, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, estrictamente lo político, ¿no? La mirada política de los que son los radicales. El 3 de octubre de 1953 se funda Petrobras, la petrolera brasilera. Yo lo estaba mirando en la producción de este programa. Petrobras se funda en 1953, la funda Getúlio Vargas. Pensemos que YPF, su homóloga argentina, es fundada durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen en 1922, ideada por Enrique Mosconi, es decir... Argentina tiene ciento y pico de años, 102 años casi, la primera gran petrolera integrada verticalmente en todo el mundo. Digo, cuando hablamos de empresas estatales también, conocer un poquito de historia no viene mal, ¿no? Sí, seguramente, sí. Bueno, un Getúlio Vargas que hay que recordar que es un poco no digo el Perón brasilero, pero más o menos iba por ese lado, ¿no? El Partido Democrático Laborista y el Partido Laborista Brasileño, ¿no? Un tipo, por lo menos esos dos partidos reclaman un poco la herencia actuales de Getúlio Vargas. Pero bueno, ese estado de gobierno, digamos, tenía que ver un poco también con esa mirada más nacionalista democrático, si querés, de distribución de la riqueza y desarrollo tecnológico. Y que a diferencia de Argentina, los que continuaron después de Getúlio Vargas siguieron esa línea, inclusive dictaduras, que es lo que no ocurrió aquí en la Argentina justamente. 4 de octubre de 1878 se autorizan los fondos para la campaña del desierto, Dani. Una especie de ley bases de esa época. Algo así, supongo. Una cosa así, ¿no? El 4 de octubre se pone en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la humanidad, en 1957, lo cual provocó enorme desazón en la gente que trabajaba en la NASA, que, bueno, un poco más de una década más tarde iba a estar metiendo un tipo en la Luna, pero en ese momento estaban segundos de una carrera de 2, con lo cual no la estaban pasando nada bien. Está bueno recordar la importancia que tiene eso y que nosotros somos... La Argentina tiene satélites en el espacio que hoy no están haciendo nada, ¿no? Porque nuestro presidente prioriza el satélite de un amigo que te da internet por el, que obviamente no es ni para vos ni para mí, Nico, porque sale como $400 de instalación y te cobran como $100 por mes para poder tener internet en tu casa. Un satélite que entra en nuestra órbita, cuando nosotros podríamos, el satélite que se envió al espacio argentino en el último periodo de gobierno, o en el anterior, ¿no? Yo creo que hace como 10 años, tenía una de las funciones estas también, ¿no? De distribuir internet, sobre todo en los lugares donde menos acceso había. Hablamos del interior, de lugares donde es bastante complicado llegar con sistemas satelitales, ¿no? Digamos, tradicionales. Inclusive se hablaba de llegar a sectores más populares como de Gran Buenos Aires, en donde y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de un barrio de la periferia de Loma de Zamora, en donde tuvimos internet más o menos buena hace muy poco tiempo, ¿no? Yo diría que hace 6-7 años apenas. Anteriormente era imposible y las empresas que te llegaban internet a través del aire te cobraban un fogote de plata y la internet era malísima, ¿no? Y ese satélite tenía esa misión. Obviamente se dejó ahí, está flotando como si nada pasara, y le damos prioridad a esta empresa extranjera que entre en nuestro territorio y haga lo que quiera, cuando nosotros podríamos hacerlo desde acá con nuestros propios técnicos, ingenieros y científicos, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso en este momento está bastante devaluado. El 5 de octubre es el Día Mundial de los Docentes y nos parecía interesante no dejar de mencionar este Día de los Docentes proclamado por la UNESCO, porque el conflicto de las universidades es de las universidades y sin duda también es de los docentes y no docentes de las universidades, de su salario, de la pérdida de su poder adquisitivo, etcétera, etcétera, de cómo hay muchos docentes que también son investigadores y que se están yendo de las universidades nacionales. Hoy estamos hablando a jueves 3 de octubre, hoy se volvió a conocer que la UBA está otra vez al tope entre las universidades de América Latina, con todo lo mejorable que sin duda tendrá no solo la UBA, sino el sistema universitario argentino. No hay ningún debate al respecto, hay que mejorarlo en muchos ámbitos, no obstante lo cual sigue siendo para muchos, no voy a decir para todos, porque la verdad es que no quiero escupir para arriba, pero para muchos, para una gran cantidad de gente, siguen siendo motivo de orgullo. Inclusive todos los sondeos de opinión que se hacen dan a las universidades públicas como las instituciones con más aprobación, incluso entre votantes del actual gobierno. Arriba del 80% cómodo de imagen positiva tienen las universidades. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, Dani. Sí, sí, sí, yo creo que no hace falta que profundicemos ahora, pero sí, es un poco así, ¿no? Y también algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se distribuye a través de la información pública por diferentes lugares, y que la gente repite sin siquiera ir al buscador de Google para ver si es verdad, ¿no? O sea, le recuerdo que ahora el buscador te dice, si ustedes van abajo de todo cuando buscan algo, te lleva a una página donde te dice si alguna de las noticias que vos estás buscando son ciertas o no, o hay errores, digamos, inclusive te los marca, ¿no? Más allá de que hay sitios que hacen esto, hoy el buscador también te lo marca en algunos casos, sobre todo cuando uno busca datos de noticias y demás. Así que eso está muy bueno, pero lo vamos a profundizar en el próximo bloque. Y el 5 de octubre de 1982 tiene lugar la Marcha por la Vida, aquí en la Argentina, en reclamo por los desaparecidos, en lo que sería las postrimetrías de la última dictadura militar y el anticipo del horizonte de la democracia que ya se veía venir. A esto se combina que solo 6 años más tarde, Augusto Pinochet pierde un plebiscito en Chile y abre camino a la democracia también en Chile, con lo cual, bueno, con diferentes momentos y en diferentes espacios se venía abriendo. También en Uruguay en el 85 se abrían instancias democráticas aquí en América Latina, Dani. Sí, se da con todo. Martes 5 de octubre, no me olvido más, Nico, porque bueno, porque el 2 de octubre era sábado y ese mismo día sábado estaba caminando Luján y fue el día que conocí a Alicia, mi compañera, mi esposa, hace 42 años. Así que un beso para ella. Pero sí, fue un martes increíble, ¿no? Un martes fue la Marcha por la Vida. Este intenso recorrido nos invita a frenar, a acodarnos en alguna barra, a sentarnos en alguna mesa, en alguna piedra, en algún banco, en la puerta de algún bar, en alguna ruta perdida de América Latina y hacer nuestro primer alto en el camino. Como el primer trago de agua fresca en medio del camino polvoriento. La música, aquí, en Mochileros. Estamos escuchando a Sting, Gordon Matthew Summer, su nombre. Eso que están escuchando son 3 personas en el escenario nada más, batería, bajo y guitarra. Así suena la banda Sting a los 73 años. Aquel que sea un poquito melómano se va a dar cuenta de que el mismo arpegio que hace la guitarra lo hace el bajo. Sting lo hace mientras canta. Es una cosa impresionante lo que hace este muchacho a los 73 años, realmente increíble. Toca con él Dominic Miller, guitarrista argentino que hace mucho que está tocando con Sting, hace muchísimo tiempo que es parte de la banda de Sting. Dominic Miller, otro fenómeno realmente. Y lo que escuchamos es Message in a Bottle, el tema de The Police, pero hecho ahora este año, ¿eh? Así que lo que está escuchando es Sting ahora. Sí, una gran persona, ¿no? Siempre cerca de los reclamos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tanto en Argentina como en Chile. No, así que, y bueno, y Dominic ni hablar, ahí tocando un par de veces con una versión hermosa, un tema de Sting con Nito Mestre, y es argentino, ¿no? Es acá de la zona oeste, ahí muy cerquita del FM Ocupas, que nos retransmite todos los domingos. Un abrazo para toda la gente de Ramos Mejía, Morón, Moreno. En el oeste está el ajite, dice la banda, y tiene razón. Vamos a hacer una tanda y enseguida vamos a seguir con más de este Mochileros. Queridos amigos de Mochileros, ¿cómo están? Felicitaciones. Siempre apostando a comunicar con humildad. Para el micro de voces es un honor ser arte y parte de este recorrido. Y no me quiero extender mucho en el mensaje. Les quiero dejar un abrazo enorme a la audiencia de ustedes. Y pronto vamos a poder encontrarnos para armar la mochila y recorrer los caminos de esta marítima. Cuando se muere en la tarde pintando las algarrobas, crece en el aire el silencio y canto tu violín. Hola, soy Ale Balvis. Quiero mandar un saludo de apoyo al nuevo emprendimiento. Ese programa que se va a llamar Mochileros. Quiero desearles toda la suerte del mundo. Vamos arriba, hablando del Uruguay y del carnaval, que es exactamente lo que son. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Sombras atormentadas, debajo de la... Desde México, felicidades a todos los mochileros. ¡Adiós! ¡Felicidades! Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos. Hola mochileros, soy el Adri de Las Rabonas, tras la Sierra Córdoba. En breve estaremos contando con Mari, mi compañera, la hermosa historia de nuestro viaje por Latinoamérica durante 10 años. Le mando un abrazo grande, nos vemos. El deseo sigue un curso paralelo y la historia es una red y no una vía. Días y noches. Queridos amigos mochileiros, parabéns, felicitaciones pelo programa de número 200. Uma conquista muito importante. Desejo vida longa para este programa tão interessante, produzido com tanto carinho pelo Daniel e amigos. Meu nome é Elizabeth, Bete, eu falo de Guaratinguetá, cidade do interior do estado de São Paulo. E aqui... Na velha dor de estar sozinho, sem ninguém, será onde me encontrar? Afinal, o que aconteceu? Ou, enfim, quem foi que se perdeu? Deixando o som de toda a nossa vida. E arriba del puente, están los de arriba, y están los de abajo, que es menos que arriba, y luego está el puente. Menos que abajo, yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente hay un mundo que espera ser descubierto. Un mundo lleno de humanidad, de dolor, de esperanza. Un mundo que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia del compartir. Seguimos en Mochileros, vamos a mirar algo que estuvo muy por encima hoy del puente en esta sección, pero lo vamos a mirar de una forma que quizás sea distinta, ¿no? Hablábamos recién de la universidad pública, hablamos de lo constitutiva que es en la Argentina, lo constitutiva que es para la Argentina, la universidad pública, la educación pública, laica y de calidad, lo troncal que es, se vio en las marchas que se hicieron durante este año, la última ayer nomás, la otra en abril, en la contundencia del respaldo que tienen las universidades públicas en la opinión pública. Y sin embargo no puedo evitar notar, Dani, no sé qué pensás respecto de esto, no puedo evitar notar que hay mucha gente que a la hora de votar, que a la hora de apoyar una idea política válida como cualquier otra, apoyó ideas políticas y no me refiero a partidos, me refiero a ideas políticas, hágase la distinción, apoyó ideas que en su matriz atacan de alguna manera a la universidad pública como derecho, ¿sí? En el mejor de los casos no la defienden como debieran, ¿sí? En el peor de los casos la atacan literal y puntualmente. Y me pregunto, y esto tampoco es para caerle a nadie, tampoco es una crítica, tampoco es para enojarme, es realmente para entender qué es lo que pasa por la cabeza de la gente que sale a defender una marcha o sale a bancar en la calle a la educación, a la universidad pública, a la educación pública, y luego va y toma una opción que en algunos casos es patentemente contraria a la educación pública. Realmente me llama la atención, ¿sí? Lo digo con sorpresa, ni siquiera con enojo, mire lo que le digo. Yo creo que hay varias cuestiones ahí para analizar, Nico, de eso que decís vos, ¿no? Yo creo que primero no creo que la gente cuando haya votado haya pensado que se iban a tomar esta medida. Entonces me parece que el problema, volvemos a lo anterior que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Hay veces que la gente se basa mucho en opiniones que se van como distribuyendo en la sociedad y que forman parte un poco del sentido común de todos los días, y eso termina como convirtiendo en algo real. No digo que no tenga de real, pero digo que no es todo real. Y en este caso funciona como un caballo de Troya, ¿no? O sea, entras por un lado, pero adentro te vienen un montón de cosas que vos no habías visto. O sea, entonces me parece que un poco ocurrió eso desde el punto de vista no político, sino te diría del sentido común de la gente, digamos, ¿no? Porque tampoco la gente tiene la culpa. O sea, venimos de muchos golpes uno tras de otro. Pero bueno, es verdad que en vez de buscar cuáles son las situaciones reales de los problemas, buscamos más bien culpables. Y ahí creo que nos equivocamos, digamos. Yo creo que las cuestiones que más nos golpean respecto de esto tienen que ver un poco con la deuda externa. Y mientras no se resuelva eso, no se resuelve lo demás. Pensábamos exactamente lo mismo en el 82, cuando llegó la democracia, con el tema de la deuda externa que había asumido la dictadura militar. Y pensábamos exactamente lo mismo, y hacíamos los cálculos y decíamos, ni mi nieto va a terminar de pagar esto. Hasta que vino alguien, se deshizo del Fondo Monetario y pudo, por lo menos durante un par de años, construir una historia diferente de la Argentina, ¿no? Pero bueno, después vino otro y volvió a agarrar deuda, y estamos en la misma. Pero le echamos la culpa a los del medio, no al responsable que tomó esa deuda, ¿no? Y que entre paréntesis está de ministro de Economía, que eso es lo peor. Eso por un lado. Y después me gustaría no aclarar, pero sí comentar un par de cosas como profesor universitario que soy y que conozco el ambiente. Escuché en los medios esta semana cosas como que las universidades mentían la cantidad de alumnos que había y que pedían más plata de la que necesitaban, por ejemplo. Bueno, para que todo el mundo sepa, por lo menos los que están escuchando Mochileros, que no somos un gran medio de comunicación, pero por lo menos hay un sistema nacional en el cual los alumnos se anotan para cursar las materias, para rendir los exámenes, y ese sistema informático que tienen todas las universidades forma parte de un gran sistema nacional. O sea que cualquiera puede entrar a ese sistema y ver cuántos alumnos hay en cada facultad y qué está haciendo cada uno en este momento. Yo, por ejemplo, tengo una materia que es optativa, Nico, porque la universidad en la que trabajo da créditos. Vos, para hacer una carrera, tenés que tener una cantidad de créditos, entonces la universidad ofrece talleres o materias para sumar esos créditos. Yo, en mi materia, que es una materia optativa, tengo 75 alumnos. Claro. O sea, ¿no? Imagínate en una materia que es obligatoria. Claro. ¿No? Y estoy hablando de la Universidad de Ezeiza, que es una universidad pequeña, al lado de la UBA o otra, ¿no? Entonces, ahí están mintiendo y lo hacen adrede para que la gente salga a decir que las universidades roban plata. Y después, la otra gran mentira es que te hablan del gasto universitario, que se lleva el 75% del gasto de la educación, cuando les comento, chicos, que el gobierno de Menem, digamos, del cual nuestro presidente está muy orgulloso y cree que fue el mejor presidente de la Argentina, mandó todo lo que es la educación primaria y secundaria a las provincias. O sea que en ese presupuesto nacional educativo no está ni la educación primaria ni la secundaria, que se hacen cargo las provincias. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad para mí? La intencionalidad es para decir, ven, todo el gasto va a las universidades, que se hagan cargo las provincias. Quieren que también las provincias se hagan cargo del gasto universitario. Claro, desde ese punto de vista, ¿para qué corno querés un Ministerio de Educación? Si no administras absolutamente nada, ¿no? Así que esa es otra mentira que escuché en algunos medios, todo negativo. Acá tenemos en Córdoba varios, ¿no? También, que son del mismo grupo o grupos similares, Condena 3, ese tipo de cosas, ¿no? Y hablan todo el tiempo de esto. O sea, en vez de buscar la problemática de cómo solucionar, buscan culpables o te dicen que la universidad miente, ¿no? Acá en Córdoba, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, creo que es la provincial, porque está la provincial y la nacional, tiene casi sedes en muchas comunas que le llaman Universidad Popular y en donde se dan muchas carreras de oficios para la gente. Y eso recorre casi toda la provincia, ¿no? Y en nuestra zona, también te cuento, se está por crear una universidad tipo cooperativa, donde las cooperativas eléctricas y varias cooperativas que se fueron sumando a todo el país, en principio iba a ser regional, después iba a ser provincial y ahora creo que va a ser nacional, porque hay gente de La Pampa y otras provincias que se quiere sumar, va a ser como una de las primeras universidades cooperativas y mutuales de la Argentina. Y bueno, obviamente que rápidamente me acerqué para colaborar en esto y si todo sale bien vamos a trabajar en el Consejo Académico para la creación de la universidad, que seguramente va a llevar un par de años. Pero vos sabés, Nico, porque hemos venido muchos años de acá, todas las necesidades que hay en la región y todo lo que podría aportar una universidad de este tipo, que una de las primeras cosas que está muy buena es que va a ser descentralizada, no es que la gente va a tener que ir a un lugar, sino que va a haber como sedes en muchos lugares como para que la gente pueda acceder. Entonces, eso es la universidad, la posibilidad de cambiar, no digo que económicamente todo el que va a la universidad va a cambiar radicalmente, pero sí cambia en su forma de vida, en su forma de mirada, porque la educación de alguna forma te acerca otros conocimientos, te acerca a otras personas, te relacionas con otra gente y de alguna forma hace que uno tenga una vida un poco más digna, ¿sí? Ni siquiera digo que la universidad te hace pensar mejor, porque, digamos, no pasa por ahí, pasa por que la educación siempre hace mejor a las personas, ¿no? Y eso es innegable. Y es un trabajo que a veces es lento, que no se ve rápidamente. Por eso está buenísimo que haya universidades en muchísimos lugares. Porque es verdad, por ahí la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional, la UBA y demás, en algún punto decían que era elitista y que termina otra mentira, ¿no? Que terminamos pagando otros impuestos la carrera de las clases altas y medias. Pero hoy eso ya no es así. Hay un montón de universidades en el Gran Buenos Aires, en el interior del país, por un montón de lugares, en donde un montón de otra gente puede acceder a la universidad. Puede ser que sea así, y en algún momento creo que yo también lo he visto un poco así, ¿no? Como que la universidad no terminaba llegando, digamos, a los barrios. Pero hoy con las universidades del conurbano la cosa ha cambiado muchísimo y muchísimas familias pueden lograr un cambio de vida gracias al acercamiento a la universidad y muchos completando, porque lo que pasa, por ejemplo, en mi facultad, por ejemplo, que es donde yo trabajo, son dos cosas. Primero, muchas mujeres estudiando por ahí una carrera o terminando algo que no pudieron hacer cuando eran más jóvenes porque fueron mamás y demás. Y por otro lado, la universidad que tiene su sala de infantes para que las mamás vayan con sus hijos, se lo dejen ahí mientras estudian, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver un poco con la pata social que tienen las universidades, no te las muestran los medios. Hay un dato interesante, Dani. El otro día compartí a alguien en redes, en los primeros dos quintiles, es decir, las personas que tienen menor poder adquisitivo en el concierto de lo que es la Argentina, se ha multiplicado enormemente en las últimas décadas la cantidad de gente que puede acceder a la universidad. El primer quintil hago así como del 8 al 15 y en el segundo quintil del 10 al 20, digamos, en todos los casos en una enorme cantidad de gente más ha podido acceder a la universidad, refrendando esto que vos decís, ¿no? Como en algún momento quizás puede haberse percibido como algo que no sucedía, pero que cada vez sucede más. Es decir, es un camino que hay que intensificar, no destruir, ¿no? Sí, totalmente, Nico. Se nos va todo el bloque. Ya no, pues nos estamos yendo con el tiempo, así que creo que queda mucha cosa por así. Pero bueno, se ha dicho mucho. Las redes también han hablado bastante. Así que nos quedó un poco el tema de los estudiantes extranjeros. Pero tengo un recorte que lo voy a guardar para un próximo programa y que escucharlo y, en todo caso, debatirlo. Vamos a hacer nuestro segundo alto en el camino. ¿Qué haces, Nico? Vení, tomate un mate caliente. El mate caliente que te da un amigo después de la tormenta. La música, aquí en Mochileros. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, un 2 de octubre nos dejaba Tom Petty, ladero de George Harrison, amigo de todos ellos, un músico genial. Y lo que estamos escuchando es I Won't Back Down, algo que se podría traducir como algo así como no voy a retroceder, no me voy a ir para atrás, no me voy a comer el mazo, diríamos aquí. En la hermosa versión de Johnny Cash, con su voz grave, un Johnny Cash ya entrado en años, que no mucho tiempo después de este disco también nos abandonó. Así que elegimos homenajearlo a Tom Petty en la voz de Johnny Cash y también homenajear este mensaje de no voy a retroceder aquí en Mochileros. Compartiendo esta música con todos ustedes. Vamos a hacer una tanda y enseguida vamos a iniciar la segunda hora de este programa. Que son los dos del Uruguay. Habría mucho más para contar, pero en este caso. Mi nombre es Hugo Fattoruso. Nací en Montevideo en junio de 1943. Trabajo con la música, en fin, soy músico y aquí estoy. A Mochileros, le mando un gran saludo desde esta casa del año 1800 y alguna cosa. Hoy día el Museo de La Valleja. Hoy en la noche de los museos, un abrazo a los mochileros. Gracias, Hugo. Pórtense bien. Ya vamos a tocar, mucho sin parar. Ya se ve la costa. Me olvidé de preguntar también cómo anda el corazón. Por lo que se oye sonar, generoso y lleno de fe. No, la despedida, la despedida. Hacemos una parada de 5 minutos. No te distraigas. Enseguida sigue el viaje de Mochileros. Recorremos el continente con nuestra mochila al hombro, pero lo hacemos de radio en radio, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Las radios comunitarias de América Latina, acá, en Mochileros Radio. Nunca más estar triste. Los programas, las historias, los protagonistas de nuestra América Latina, todo en una sola radio. Un dial que va girando lentamente y recorre los senderos de América Latina a través de las radios comunitarias y los programas en cada pueblo y cada ciudad del continente. Nunca más estar triste. Música, río, mar, raíces, solidaridad. Cada semana, Mochileros. Caminando Latinoamérica nos reconocemos. Entendemos lo que somos. Somos parte de una misma patria. Somos parte de un mismo continente. Escuchar Mochileros es un ritual cada semana. Gracias por escucharnos desde allí donde estás. Ahora cargamos las mochilas y volvemos al camino. Al fin y al cabo, como dice Eduardo Galeano, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta. Canciones que se grabaron en la memoria colectiva. Canciones que desafiaron el olvido y se metieron para siempre en nuestras mochilas. Thank you. cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Estamos escuchando Chacarera del Expediente aquí en Mega Hits. Honramos a dos maestros de la música nacional, Gustavo Cuchi Leguizamón, que nació un 29 de septiembre de 1917, y el maestro Raúl Carnota, que nos deja un 27 de septiembre de 2014, a poco de cumplirse 100 años del nacimiento de Cuchi Leguizamón, nos abandona el maestro Carnota. Entonces la Chacarera del Expediente de Cuchi Leguizamón la escuchamos hablando del maestro Raúl Carnota, y les recomiendo que escuchen la letra de este tema, porque realmente, hablando de la justicia y hablando de la burocracia, hablando del acceso desigual, me parece que es algo muy interesante, Dani. Sí, y sobre todo para que veamos que no es de ahora, ¿no? Que es un tema bastante viejo y que ya el Cuchi lo veía con total claridad. Que entre paréntesis, creo que el Cuchi, si no me equivoco, era abogado, ¿no? Pero se dedicó más a la docencia que a la abogacía. Pero bueno, a disfrutar. Y también de un Carnota estupendo, al cual extrañamos cada día que pasa. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Preventiva dictan al infortunado que ya lleva 1 año preso y hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia activista y los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que juntan millones tienen la casa rosada. Este amor compañero está basado en el respeto, el buen trato, la ternura, la honestidad y la generosidad. Es una forma de quererse basada en la solidaridad y el compañerismo. Mochileros, solidaridad por los caminos de América Latina. Somos parte de una misma patria. Somos parte de un mismo continente. Incheta mapuchengen chau pule. Pase lo beta la walekti le mako mistako kanko le maya. Aymara rusa. Ya veir ahora ese abuelo abuela orenboe agüe como orenboe jaja escuela. Porque podemos integrarnos al mundo desde nuestro continente. En Mochileros, las voces de América Latina. Voces de América Latina, y ahora sí entonces tenemos desde México el informe sobre la asunción de Claudia Sheinbaum. Dani, si te parece lo compartimos, el informe de José Luis. Escuchamos a José Luis Portugal desde México, ahí de cerca de Monterrey, y después lo comentamos un toquecito. Ayer en México vivimos un día verdaderamente histórico, en donde después de 200 años de república, que se cumplen el 9 de este mes, México había tenido 66 presidentes, todos ellos varones, hombres, y por primera vez después de 200 años, casi exactamente, se da el ungimiento o el acceso al poder a una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta, aunque se dice presidente, ella solicitó que se le dijera presidenta, la primera presidenta que va a tener México. ¿Qué implica ello? Bueno, pues para muchos deberá implicar la continuidad de la Cuarta Transformación, como ella lo dijo en campaña, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Una continuidad a los programas sociales, sobre todo, y a lo que no se pudo, no se quiso o se dejó de hacer en el sexenio anterior. Para otros, evidentemente, esto se da como un rompimiento que puede venir por parte de Claudia Sheinbaum para poner su propia estrategia gubernamental en los próximos años. Yo lo dificulto que esto segundo vaya a ser viable en virtud a que ella conoce qué es lo que la llevó realmente al poder, que fue precisamente los resultados de la Cuarta Transformación. Lo dificulto mucho que ella vaya a traicionar los ideales y el apoyo que le dio el propio presidente, que por cierto se va Andrés Manuel López Obrador como el presidente con más aceptación, arriba del 72% de popularidad después de 6 años de desgaste en el poder, se va con una altísima popularidad aquí en México, lo cual nunca se había vivido, porque evidentemente el desgaste del poder pues va quitando simpatías a lo largo de los años, sobre todo aquí en México, que son 6 años el mandato presidencial. Ayer Claudia Sheinbaum, al tomar protesta, agradece en primera instancia a Andrés Manuel López Obrador y dice tácitamente él se retira y se pone a escribir libros. De tal suerte que en ese sentido Claudia Sheinbaum pues realmente le está diciendo adiós al presidente y ahora la que será la jefa suprema de las Fuerzas Armadas pues es ella realmente. Pero de eso un rompimiento no lo veo, no lo creo, dificulto mucho que eso se vaya a dar. Ciertamente Andrés Manuel le deja un gobierno con algunos saldos a favor, otros saldos en contra. Andrés Manuel deja pendientes, desde luego que deja pendientes, y tendrá la oportunidad Claudia Sheinbaum no solamente de imponer su estilo, sino de concretar lo que en 6 años no se pudo hacer, tomando en cuenta que 6 años es poco para un país que venía arrastrando prácticamente 80 años en un sistema determinado, ¿no? Llamémosle un sistema corrupto, un sistema neoliberal, en donde se estaba saqueando al país para dárselo a unos cuantos, etc. Se va Andrés Manuel con mucha simpatía, lágrimas por parte de mucha gente y la esperanza de otros para que las cosas mejoren. No solamente continúen, sino mejoren, porque de eso se trata la continuidad en un sistema. Andrés Manuel en 10 años, crea un partido, lo lleva al poder, genera una reelección, lo cual es inédito para este país. Generalmente los partidos para alcanzar el poder se tardan años y años o décadas. En el caso de él, en solamente 4 años previos a su mandato, había creado el partido Morena. Y bueno, así llega Andrés Manuel López Obrador y así se va dejando a su sucesora en este pues joven partido político, que no es un partido, sino ellos le han llamado un movimiento, que de hecho así se llama, Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Así están las cosas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad política en nuestro país. Hubo una gran presencia, por cierto, de mandatarios. La esposa del presidente Biden estuvo aquí. Ando malo de la garganta, pero no quise desaprovechar esta invitación que me hacen mis amigos mochileros allá en la bella Argentina. Les decía que hubo presencia de América Latina, por supuesto, y de otros continentes, pero hay que decirlo, creo que el de Argentina, por cierto, no fue invitado, al igual que los reyes de España tampoco fueron invitados, y de eso podemos hablar en otra ocasión, porque creo que los reyes, bueno, es meternos en una polémica quizá totalmente estéril, pero bueno, el caso de Argentina no fue invitado, no es por desagravio al hermano pueblo argentino, sino ustedes ya saben por qué, evidentemente, o por quién, evidentemente. El pueblo de Argentina aquí se le quiere, aquí tenemos muchos amigos argentinos que les damos la bienvenida y son grandes y grandes personas. No es entre pueblos, es un asunto de un personaje específicamente de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, Les mando un fuerte abrazo. Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica. Un agradecimiento enorme a José Luis Portugal desde México, en el medio de una asunción presidencial, la primera presidenta mujer de México, y además en el marco de la salida de Andrés Manuel López Obrador, un tipo que ha salido con una imagen realmente positiva de allí de México, de su primera magistratura, y que además ha logrado hacer una reforma judicial que estuvo en boca de todo el mundo y que realmente avanzó, y que, digamos, abre un panorama para México, que bueno, allí lo describe José Luis un poco, ¿no? Sí, así es, un abrazo para José Luis. Ya lo mencionó, ya lo dijo él en el audio, todo lo que queramos de México, estamos ahí para convocarlo. Nos debemos una charla, en tenerlo aquí en el piso virtual de nuestro estudio virtual también, para conversar más, porque es un amante de la Argentina, un amante de la historia argentina y de algunas cuestiones vinculadas sobre todo a la cultura popular y a la política. Así que nos debemos una charla un poco más extensa con él, le agradecemos muchísimo. Y bueno, una presidenta de México que salió como a marcar terrenos, ¿no? Y dijo una frase que nosotros ya la escuchamos acá en Argentina, ¿no? Tiempo de mujeres, una cosa así. Y también a decir, me tienen que decir presidenta, no presidente. Y de esa forma, que parece una tontería, en realidad marca un poco su forma de pensar y hacia dónde quiere ir con su presidencia y ese cambio en México, que va a ser tan duro, porque hay que decir, hay un machismo muy fuerte en México en ese sentido, y bueno, he escuchado absolutamente de toda esta semana. José Luis tiene un programa todos los días, un noticiero de una hora, que para la Argentina va un poco de 10 de la noche a 11 de la noche. Tienen ganas, pongan mochilerosradio.com. Y ahí está sonando todas las noches el programa de José Luis Portugal, un poco para también enterarnos de qué pasa en México. Así que lindo debate se arma, y un poco por las cuestiones que quedaron pendientes del gobierno anterior, ¿no? Que en lo social hizo mucho, pero le demandan otras cuestiones también. Así que veremos a futuro cómo se va desarrollando lo que pasa en México, que aunque no lo creamos, tiene una importancia muy muy, muy crucial para lo que es América Latina y las alianzas que se van haciendo entre los gobiernos. Tanda y volvemos con un poco de música aquí en Mochileros. Mochileros, estoy a la orden, y cuando ustedes quieran, platicamos de lo que ustedes quieran, en el tono, en la medida que ustedes quieran, por el espacio que ustedes quieran. Saben que desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, en México, les enviamos un fuerte y cálido fraternal abrazo para todos ustedes. Espero que estén bien, y ya les estaremos, en la medida que ustedes me lo permitan, les estaremos informando de cómo se van desarrollando las cosas aquí en nuestro país, que por cierto el próximo, al 2026, perdón, habrá mundial, y de eso también pues podemos platicar, aunque seguramente aquí a México nos tocarán pocos partidos y serán las peores elecciones. Argentina, Brasil, Francia, España, pues obviamente ustedes saben a dónde se van a ir, a Estados Unidos. Aquí nos dejarán, pues ya saben que, cuáles serán los equipos que nos van a mandar para este lado. Les envío un fuerte abrazo, y estoy a la orden de ustedes. Fuerte abrazo para el pueblo hermano de Argentina. Episodio de Plantas, nos encontramos con Carmen Carranza. Ella es vecina de Travesía, arriba, por el Camino Norte, bien cerquita del filo de la sierra. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sentís acá en el pueblo? No, déjenme con la sierra nomás, sí, no. Yo soy criada en la sierra y vivo en la sierra y bajo por solamente venir al médico, a control, eso. Bueno, por una excepción de esas es que nos encontramos hoy con Carmen en Travesía, en el pueblo, en la casa de su hija, y queríamos aprovechar esta oportunidad para que nos cuente sobre su vida cerca de las plantas, allá en la sierra.

y después dura. En cambio la jarilla, el del sol, ya no más se deshoja. Claro, pero jarilla no tenés allá arriba, ¿o sí? ¿Cómo es? No, no hay jarilla allá, no. Claro. ¿Y la escoba de matapulga la has usado alguna vez? Antes sí la sabemos usar, pero es como que se terminó la matapulga. ¿Hay poca? No, no hay, casi. ¿Había arriba antes? Sí, antes había muy mucha. No es que no haya alguna, muy chalitas hay, pero es como que no. Estuvimos charlando con Carmen Carranza, vecina de Travesía Arriba, que nos contó sobre un poco sobre su vida y su relación con las plantas. Sí. Muchas gracias, Carmen. Bueno, de nada. Plantas. Una producción de Contar tu Mundo. Conducción y realización, Solange González. Es una sola. Y aunque parezca que ritmos y culturas son muy diferentes, están más cerca de lo que creemos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra. La música nos une, nos transporta, nos acerca, nos hermana. Sonidos que nos igualan son más fuertes que los que nos distinguen. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. La música en Mochileros. La música en Mochileros. El Mochilero, momento de música y músicos, homenajeamos a una de las grandes voces que tiene la Argentina. Estamos hablando de Silvina Agarre, nacida en Rosario el 4 de octubre de 1961. Una música estupenda, con una carrera enorme, solista, con Juan Carlos Baglietto, bueno, y tantas cosas más. Hoy vamos a recorrer algunas de sus no tan tradicionales canciones. Hemos tenido aquí varias de sus más tradicionales, tanto de ella como aquellas que ella hizo propias, como la canción del Pinar, por ejemplo. Hoy no vamos a tener la canción del Pinar, pero no cambie, porque lo que tenemos para darle es hermosísimo. Vamos ya mismo con la primera canción. Thank you. de los amigos y de la gente que no está. Frente a un mundo pretencioso, equivocada. Por demás, qué lindo estás. Hoy te amaría hasta que empiece a anochecer. Perder la cuenta de los afectos, un viejo vicio que hace mal. Este primer tema se llama Una Vuelta de Cara, es originalmente del disco Silvina Garré de 1990, pero acá lo está haciendo con Lito Vital en vivo, en aquel programa que Lito tiene y tuviera y vuelve a tener cada tanto. No sé si justo ahora está al aire, pero siempre vuelve, sigue, siempre está volviendo Lito con ese ciclo. Bueno, Una Vuelta de Cara, una canción realmente bellísima, de las no tradicionales, de Silvina, Dani. Sí, sí, sí, sí, un programa tremendo, el de Lito Vitale, que te cuento entre paréntesis que acá en Villa La Rosa lo vemos pero no lo escuchamos. Todos los canales, Paca Paca, a veces Canal 7 y a veces Deporte B y demás, lo vemos pero no tienen audio. No sé si será a propósito o hay un problema técnico, pero nos llama mucho la atención. Así que bueno, sí, Lito Vitale, Silvina Garré, marca registrada, es éxito, marcado éxito, digamos. Exactamente. Vamos con la siguiente. Quiero dejarte un beso, una palabra, un poco de pan, un cielo antiguo. Quiero mostrarte un cubo de los seis lados, luego elegirás dónde acostarte. Aquí acostumbramos a jerarquizarnos por orden de frustración. Mañana de adolescencia intenté saber más de la cuenta. Quiero saberte adulto, patas de gallo, llagas en la piel. Aquí acostumbramos Este tema es un tema del disco La Mañana Siguiente, que es el disco debut de Silvina como solista, un disco que tenía, entre otras, por ejemplo, la canción del Pinar. Estamos escuchando A Quien Sea Mi Hijo, una canción que yo no conocía, que la encontré produciendo este programa, que me parece bellísima. Es un tema de Fito Páez, que está también en este disco. Un disco que tiene, Dani, una formación que, mire, se la voy a leer. Además de Silvina Garré en la voz, estaban Fito Páez en teclados y voces en algunos lugares. Lalo de los Santos tocando bajo y guitarra. Daniel Wirtz en la batería. Roberto Chop en la guitarra eléctrica. Juan Carlos Baglietto haciendo segunda voz en Se Fuerza la Máquina. Y Jorge Fortunato como director artístico. Realmente un Dream Team tenía Silvina ahí. Sí, sí, sí, realmente, ¿no? Y Se Fuerza la Máquina, que del Gato Pérez, nada más y nada menos también, ¿no? Varios temas muy, muy interesantes, muy lindos, y que está buenísimo recordar esta parte de la vida de Silvina. Vamos con la siguiente. Despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Tua vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que você. Bueno, acá estamos escuchando un tema. Disculpen ustedes mi portugués, mi carencia de portugués en todo caso. Se llama Eu sei que vou te amar. Yo sé que te amaré, lo traducen en algunos lugares. El tema es de Tom Jobim y tiene que ver con un disco que Silvina hizo con Lito Nevia. Estamos hablando de Archivo Jobim, una compilación de canciones del enorme artista brasileño, y una versión de este tema que a mí me parece maravilloso y que además con la voz de Silvina Garré, como casi todo lo que la voz de Silvina Garré hace, queda fantástico, ¿no? Sí, sí, hermosa. Además conocemos la tendencia de Nevia a la bossa nova y demás, así que este tema le pega justo a la psicóloga Silvina, creo que psicóloga, ¿no? Si no me equivoco, Silvina Garré. Sí, psicología, sí. Así que sí. Y a la cual también se dedicó mucho tiempo, así que muy, pero bueno, lo grande de Silvina es escucharla cantar. Es una hermosura. Vamos con la siguiente. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. fecha vacía es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Bueno, este es un hit, pero no es de Silvina Garré, es un hit de Lito Nevia. Estamos hablando de Solo se trata de vivir, un disco en el que vuelven a colaborar Silvina y Lito, esta vez con algunos temas famosos de Lito y algunos temas famosos de Silvina. Creo que en este disco está también Que quiero ir que oiga, una versión muy bonita de Que quiero ir que oiga, el tema de Nevia con Eduardo Miona. Bueno, Solo se trata de vivir, acá la versión adaptada para la voz de Silvina. Como decimos, no hay mucho que hacer, hay que decirle: Silvina, cántate una, y ella va, canta, y todo es mejor. Sí, totalmente, además siempre se disfruta, en este caso con este tema tan con tanta raíz histórica también, hablando de historia, de democracia y demás, porque es un tema que sonó en ese, me acuerdo, recital de homenaje a los Malvineros con Nevia, y que después siguió sonando como parte un poco de la cultura popular de la Argentina. Así que cantado por Silvina también le da otro matiz y otra sonoridad muy interesante. Vamos a cerrar, esto no estaba preparado, Daniel mencionó al principio Se fuerza la máquina, y en la producción de este programa yo no podía decidirme por cuál iba a ser el tema más conocido de Silvina que íbamos a poner, y se lo consulté a Cecilia, mi compañera ya de muchos años, y Cecilia me dijo Se fuerza la máquina. Así que vamos a cerrar por elección de ella, sin haber hablado con Dani, que la mencioné al principio. Se fuerza la máquina, una versión en vivo con Juan Carlos Baglietto, como no podía ser de otra forma, Dani. Baglietto y Garré haciendo Se fuerza la máquina en vivo. Sí, sí, te retrotrae a la historia de ese rock de principios de los 80 con toda esa fuerza y con toda esa figura que fueron apareciendo a lo largo y ancho del país, ¿no? Así que bueno, disfrutemos un poco de esta canción emblemática. Se fuerza la máquina, Silvina Garré, Juan Carlos Baglietto en vivo, y empezamos a cerrar el programa del día de la fecha. Y acordarse del dolor. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Si va fresco, canta triste y no conecta con la gente. Sincero, toca trozos de su vida. Se La música te transporta, te ayuda, te acompaña. Esa música que llevas en tu mochila, acá, en Mochileros. Aguante un momento. Diseño y soporte. Construcción de sitios y asistencia para el armado de páginas web. Desarrollo de sitios profesionales, basado en plataformas de tecnologías libres, carros de compra, gestión de contenido, herramientas vinculadas a comunidades sociales. Diseño y soporte. 20 años desarrollando sitios y aplicaciones para Internet. Y ahora tenés tu sitio con Valle Web, una forma rápida de tener presencia en Internet. Encontranos en Facebook como Valle Web o también en nuestra web diseñoysoporte.com.ar. Al viejo teléfono de línea ya no lo atiende nadie. Para comunicarte con Mochileros, podés buscarnos en Facebook, Twitter o Instagram como Mochileros Radio, tu programa en Internet. Recorremos América Latina, las montañas azules, el océano verde, la tierra roja, la pampa dorada. Los caminos son muchos, pero el destino siempre está claro. Mochileros, muchos senderos y un solo camino. Traveling on a boat and a plane, in a car, on a bike, with a bus and a train. Y como dice Jorge, si no sabes para dónde vas, te la pegas. Y para saber a dónde uno va, una de las cosas más importantes que puede hacer es escuchar a esos artistas, a esas artistas que todo el tiempo están mordiendo, que todo el tiempo están de cara a la realidad. Y creo que si vamos a elegir un artista que esté de cara a la realidad para cerrar, vamos a cerrar con Violeta Parra, Dani. Nada más y nada menos, ¿no? Con Violeta Parra, que también creo que cumple años durante estos días, si no me equivoco. Así que, bueno, disfrutemos de Violeta Parra. Y bueno, un agradecimiento para todos los que estuvieron ahí, se quedaron hasta el final del programa. Les mando un abrazo a todos y todas y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Festejamos el cumpleaños de Violeta Parra, que cumpliría años un 4 de octubre. Y escuchamos Yo Canto a la Diferencia. Escuchen la letra de este tema, pónganse a escucharlo. Poderosísimo este tema de Violeta Parra. Con esto cerramos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros y nos vemos la semana que viene. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo, y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repiten de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias. Los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque